rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Catriel? Catriel Fernández aquí con nosotros en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia para hacer esta mañana el Enredando las Mañanas un poco menos solo hoy. Sí, acá ayer lo tenemos a Fernando Tevele haciendo malabarismos con la consola al control de este programa y sí, marcando el rumbo con este dedo. Sí, lo de hoy es malabarismo, ya ni te cuento. Che, hablando de malabarismo, el señor Catriel Fernández puede ser visto en los semáforos porteños. En diversos semáforos porteños y en los más selectos boliches. No es joda esto, ¿eh? No es joda, estamos, porque no, en general cuando vos venís siempre sí, jodemos te con generamos eso, algún no, personaje, no. Esto no es joda, ¿no? El tipo anda haciendo su show de clavas en los semáforos y también en algunos bares y en algunas ciudades incluso. Y en algunas ciudades viene de un viaje por el sur, que nuestros compañeros allí o incluso la gente que nos está escuchando a través de Radio La Negra podrán dar testimonio. Quizás hayan visto, sí. No, me han echado de los lugares más selectos de este país, así que puede ser que me hayan visto por alguno de ellos. ¿Es verdad que hoy tenemos show de clavas en vivo? Vamos a hacer la primera transmisión de malabares. Antiguamente en la radio había transmisión de boxeo, había transmisión de carreras. ¿Por qué no hacer una transmisión de malabares? Dale, lo vamos a hacer en serio, ¿eh? ¿Vas a traer las clavas? ¿Vas a hacer un show acá? Y yo lo voy a Ahí está, y usted lo va a ir relatando. Sin dudas. Sí, somos el informativo de las mañanas más original de la radiofonía. En los últimos minutos del programa de ayer, una oyente, Mercedes Centena, desde La Plata, me abre un chat y me dice: mirá esto, lo mataron a Grondona en Wikipedia. Eran las 12:10, es decir, todavía no se sabía que estaba internado, que iba a entrar en una operación, pero no había muerto todavía. Alguien se había adelantado a poner en Wikipedia que ayer era el día de la muerte de Julio Humberto Grondona. Finalmente fue así. Nosotros decíamos ayer en el programa por la noche que a mí, la verdad, me enseñaron a que las muertes de los tiranos se festejan. Uh-huh. Y es incorrecto políticamente decir, sobre todo de alguien que se define como humanista, que hay que festejar la muerte de alguien, ¿no? Uh-huh. Uno sabe que hay familiares que están llorando, que la van a pasar mal, que sentirán su falta, pero la verdad es que uno no puede dejar de pensar en tanto hombre público todo lo que ese personaje generó, y todo lo que ese personaje generó, aún lo que creemos que puede haber sido bueno, fue malo, porque uno no puede, digamos, la famosa frase de la cara de la moneda no es una cara. La moneda es una moneda y tiene dos caras. O la famosa frase que usa la gente que quiere parcializar, para bien o para mal, de el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo, cuando vos me mostrás un vaso, yo veo un vaso, y por lo tanto veo la mitad llena y la mitad vacía. No me sirve de nada mirar la mitad vacía solamente o la mitad llena solamente. Veo un vaso. Con Grondona es lo mismo, ¿no? A mí casi que me enoja la gente que está diciendo a través de las redes sociales, o algún amigo lo ha podido expresar también, bueno, ahora vamos a sentir que el próximo mundial, cuando juguemos la primera fase contra Alemania y contra Brasil, nos vamos a dar cuenta de la importancia de Grondona. La verdad, si la importancia de Grondona fue hacernos jugar con Irán el primer mundial, uh-huh, y paralelamente a eso nos deja una lista de 168 personas muertas por violencia en el fútbol, nos deja sin explicar cómo una ferretería puede volver millonario a una persona. Nos deja sin explicar cómo puede ser que lo mejor para el fútbol sea en un momento ser privatizado y hoy sea lo mejor para el fútbol que el Estado administre la televisación. Nos deja sin explicar un montón de cosas. Política corcho, siempre a flote. Exactamente, un tipo que arrancó en el año 79 con Videla, se murió con Cristina Kirchner, y se llevó bien con todo el mundo. Con frases memorables como "yo practico el socialismo con plata, que es lo que me gusta, no el socialismo sin nada que no sirve". Vos sabés que alguna vez, y esto tiene que ver con cómo se vive el fútbol en la Argentina, con algo de lo malo de cómo se vive el fútbol en la Argentina. Alguna vez, haciendo en la época de periodista deportivo, nada, estábamos haciendo la campaña de Atlanta en aquel momento. Y me acuerdo que le planteé a los oyentes lo siguiente. Hipótesis. Atlanta puede ascender, pero para ascender tiene que comprar un partido. Tiene que comprar un árbitro. Yo les propongo esto. ¿Ustedes aceptan o no aceptan? La mayoría de los llamados eran que pagaban ese costo, digamos. O sea, es decir, si bien en el fútbol se exageran todos estos rasgos sociales para bien y para mal, digo, hay gente que se apasiona más con el fútbol, con otras cosas de la vida, hay gente que es más corrupta en el fútbol o más violenta en el fútbol que lo que es en su vida tradicional. Bueno, pasa, está todo exagerado, es una gran caricatura de la sociedad el fútbol. Pero pasa esto, ¿no? Si vos le propones a la mayoría del fútbol, de los hinchas de fútbol argentino, si tenés que comprar un partido para pagar el precio de salir campeón del mundo en lugar de perder la final, y lo más probable es que buena parte te digan que y sí, total. Sí, es así. Esa situación incluso la he leído en algún cuento, en algún libro de relatos de fútbol. Bueno, son aquellos que hay que utilizar, hay que optimizar recursos, digamos. Sí, sí. Es esa gente que dice ahora que se lo va a extrañar a Grondona en el sorteo del próximo Mundial. La verdad, nosotros no lo vamos a extrañar. Es más, tomamos el atrevimiento de decir que ayer nos pusimos felices un ratito cuando supimos que se moría este hombre, no porque lo que venga vaya a ser definitivamente mejor, no sabemos lo que va a venir y probablemente lo que venga sea parecido o hasta pueda ser un poco peor porque no tengan su muñeca política, pero hay algo que sí nos resulta muy claro: lo que venga no va a ser un papado, digamos, no va a ser "yo estoy en el poder hasta que me muera", como fue con Grondona, ¿no? Y por suerte tenía razón, y como dice su anillo, ¿se lo habrá llevado? ¿Estará con él el anillo? No quisiera ir a ver. ¿O lo habrá dejado como herencia? Como tiene grabado su anillo, esto es... Sí, hablando de herencia, público. Conozco a alguien más que está feliz con este deceso, el nene. Los chicos deben estar felices, miren. La cuenta de los chicos. Todo pasa. Así arrancamos la mañana con aires festivos esta mañana de Enredando las Mañanas, que va a tener por aquí mucha información. En un instante nada más vamos a estar escuchando parte, al menos parte, de un audio que grabamos con los profesores Eduardo Jakubowicz y Laura Radetich. Ambos viven en Lugano, son profesores en diferentes institutos, pero básicamente han hecho su laburo en La Matanza y planificaron unas vacaciones en un móvil especial es este, en Medio Oriente, claro, y hemos hecho casi un diario de viaje con ellos. Hablamos cuando estaban a la vera del Mar Muerto en Israel, hablamos después cuando estaban en Egipto, y ayer los convocamos para charlar sobre Grecia, que es un tema que en el Enredando las Mañanas hemos tocado bastante, porque Luis Angio también estuvo hace poquito tiempo por allí y nos ha explicado la situación, e incluso hemos charlado con otros griegos, a los que obviamente no me pidas que repitan los apellidos. Ah, yo le iba a pedir eso justo. Recuerdo alguna vez que en la mesa futbolera charlamos con a través de la gente de la colectiva con algún griego, que de Ópulos. Terminaba en Oplos. Ponele, ponele. Bueno, así que si te parece, escuchamos algo de ese diario de viaje. A ver. A ver cómo está la situación en Grecia y en todo caso cómo la ven estos dos profesores de historias que andan por allí buscando la cuna del relato. Bueno, esto ya casi se ha convertido en un diario de viaje, ¿no? Empezó como una consulta entre amigos a través de la radio y con la generosidad de Eduardo Jakubowicz, profesor, docente aquí en Argentina, que como nos contó en las veces anteriores que hablamos, tanto aquí en La Retaguardia como en Enredando las Mañanas, programó un viaje familiar hace un año a la zona de Medio Oriente. Ya tuvimos dos contactos, primero allí a la vera del Mar Muerto, el segundo en Egipto, y ya nos habían anunciado que la tercera parada iba a ser en Grecia. Pero te vamos a agregar una novedad a este diario de viaje emisión 3, que es que se va a agregar la otra participante del viaje, que en realidad aparecía por allí soplando letra, pero que ahora va a tener voz propia. Así que a Eduardo Jakubowicz se suma a Laura Radetich, también profesora de historia, y nos van a aportar su mirada, lo que están viendo, lo que han podido ver de Grecia. ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo andan? Hola. Bien, bárbaro. ¿Cómo les va? Bien. Acá, terminando las vacaciones. ¿En qué andan los griegos? Uno tiene, no sé si es un lugar común, un reduccionismo, pero yo tengo instalada en mi cabeza la idea de que están generándose o están transitando su propio 2001. Sí, hace nosotros creo que en una de las intervenciones que hizo Eduardo, hicimos un viaje hace un par de años a Italia y pensábamos venir a Grecia, y estalló la crisis del 2012. Pero en realidad esa crisis, digamos, lo que nosotros vivimos fue un epifenómeno. En aquel momento decidimos no venir a Grecia porque se prendió fuego, literalmente, y toda la región, digamos, la zona, en Atenas tenés barrios muy bonitos, y la zona que se prendió fuego, literalmente, es la zona sur de Sintagma, un barrio muy lindo, pero que es donde están todas las representaciones del gobierno, en fin. Y fue una situación muy particular en aquel momento, porque era la evidencia de la primer crisis del euro en el 2010, es decir, el 2010 entra en crisis el euro, y los países que en el 2012, como Grecia, tenían una importante deuda externa, de hecho aún la sigue teniendo, esa crisis de la deuda externa estaba totalmente invisibilizada. Cuando se hizo visible en el 2012, hubo un estallido social muy grande, y a diferencia de lo que se hizo en la Argentina, que fue romper con el neoliberalismo como sistema y sistema económico reinante, nosotros rompemos. En la Argentina se rompe, aquí no, aquí se profundiza Es decir, se trata de mantener todo en dentro de lo que es el la comunidad europea, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo que estamos viendo aquí es, para lo que es Atenas y Grecia en general, es una especie de veranito económico. ¿Cómo sería eso del veranito económico? No utilizaría el concepto de ese verano económico. A ver, yo traté de, sabiendo que nos íbamos a comunicar hoy, a ver, te hago una cuestión de color del viaje. No se entiende nada el griego, absolutamente nada. Viste que vos en Italia entendés un poco, en otros lugares, pero el griego no se entiende absolutamente nada. Claro. Y además hay algo que agrava esto, que es que la grafía del griego tampoco es comprensible para nosotros, pero tiene una grafía diferente, o sea, tienen un abecedario diferente, las letras son diferentes. O sea que es complicado. Digo, mientras uno inglés, francés, italiano roba un poquito, con el griego es imposible. Uh-huh. Entonces, cuesta un poco de la comunicación, ¿no? O sea, no es que yo veo un diario griego y entiendo algo, no entiendo nada. En otros lugares más o menos la entendés. Con lo que es difícil trazarse un panorama, digamos, charlar con la gente, ¿no? Es complicado, lo observás, vas viendo y vas viendo cosas raras. Por ejemplo, los primeros dos días nosotros estuvimos acá. Y estamos instalados, digo, pensá que nos instalamos porque Laura lo alquiló por internet en un departamento, esto es para turistas diario, en un barrio cerca de Sintagma, dos cuadras de la Plaza Sintagma. Sintagma fue el epicentro de todos los despelotes hace 2-3 años y es como el lugar, es la Plaza de Mayo de los griegos, para más o menos crear una analogía sencilla. Entonces, pero es un barrio muy lindo. Entonces, hay mucho boliche, hay un ambiente raro, hay mucho teatro, eso te das cuenta, reconoces los teatros. O sea, yo me comunicaba con amigos míos que son de la Argentina, que se dedican al teatro, y le decía, la verdad que pocos lugares del mundo uno encuentra tantos teatros como en Buenos Aires, y probablemente en Grecia pasa algo por el estilo, algo sorprendente, no pasa en otros lugares. Uh-huh. En algún lugar de Italia o probablemente en Estados Unidos yo no conozco, pero en otros lugares no se ve tanto teatro. Pero, y es un, entonces vos decís, pero no hay tanta crisis. Y después empezás a hurgar un poquito y ves que las cosas no son tan así, que hay gente que está muy bien, pero que hay gente que está muy mal. Y yo hoy estaba viendo diarios, buscando alguna información, la crisis sigue existiendo. Por ejemplo, hoy estaba toda Plaza Sintagma, o hace varios días, pero hoy sobremanera, porque nosotros fuimos a pasear especialmente por la plaza, estaba llena de policías antimotines. O sea, viste como cuando vos ves en Buenos Aires que están rodeando el Congreso, pero horas antes y cosas por el estilo, y después no pasa nada. O sea, hay como una situación de tensa calma, pero bien tensa y bien pesada. Uh-huh. La crisis, por lo que yo veo, lo que yo he leído hoy, subsiste. Grecia es un país, cuando Laura dice Grecia insiste en el neoliberalismo, acá hay un, o sea, yo lo explicaría, para explicarlo más fácil o no sé si diferente, pero creo que es lo que piensa Laura también. O sea, la Argentina cuando entró en crisis en el año 98, 99, 2000, 2001, entró en crisis y agudizó su crisis o profundizó su crisis porque la política neoliberal la inducía y estaba sostenida por, ¿se acuerdan?, la convertibilidad. Claro. O sea, nosotros nos creímos durante muchos años que un peso era un dólar y que era más o menos lo mismo y cosas por el estilo. El gobierno que asume con Dualde en el 2001, lo primero que hace es rompe ese criterio de convertibilidad y vuelve a tener una moneda autónoma de la convertibilidad. Entonces, rápidamente la economía argentina empieza a mostrar determinado tipo de signos de recuperación que se empiezan a ver en el 2002-2003. Obviamente que para nosotros 2002 y 2003 siguen siendo momentos de crisis terrible. Pero lo que quiero decir es que empieza a haber cierto grado de reanimación económica. En Grecia tienen un problema, ellos están atados al euro. Entonces, ellos tienen una economía que funciona con euros, pero tienen una economía que no funciona de esa misma manera. Y además Grecia, yo estaba mirando los datos de la deuda, Grecia tiene una deuda que es, espera que te doy el dato porque me ocupé de averiguarla, 314 mil millones de euros. Para que se entienda, la deuda argentina son 176 mil millones de euros, digo, para hacer todo en la misma moneda, ¿no? sea, tiene una deuda bastante más grande que la Argentina, casi un 80% más grande que la Argentina. Son 11 millones de habitantes, 11 millones de habitantes, nosotros somos 40 millones de habitantes, claro. Por lo cual nuestra deuda son 4.300 euros por persona y la de ellos son 27.000 euros por persona. Es una locura y es un país pobre. Cuando digo pobre, es pobre, no tiene grandes riquezas, no tiene exportaciones, no tiene... entonces, es una situación muy compleja. Otra cosa que es llamativo es el tema de la edad que tienen las personas que están sin... son homeless. En Atenas, tenés gente entre 30 y 40 años que están tirados en la calle y duermen en la calle. Ahora, en realidad lo que hay que ir pensando, por ejemplo, ellos tienen un sistema, ellos tienen un sistema por el cual en el año 2010 tenían, donde Grecia tenía 5 trabajadores estatales, Francia tenía 1. Pero, ¿qué pasa? Un café en Grecia cuesta 1 euro y un café en París cuesta 5 euros. Claro. Entonces, esta situación tiene que ver también con cuáles son las relaciones laborales, cómo se establecen esas relaciones laborales y, además, cuál es la función. Ahora están diciendo que el presidente actual está expulsando gente de la administración pública. Es decir, que va a haber un progresivo saneamiento de su gobierno. Igualmente, en el año 2016 acá se vota presidente, pero el presidente no es lo mismo que el primer ministro, bueno, es como toda Europa. Y aquí la cuestión pasa porque esos jóvenes no reingresan al sistema laboral. Y ese es el gran problema. Entonces, hay una gran expulsión de la mano de obra, porque hay, primero, cierre de empresas, hay desinversión, hay un elemento progresivo que es que en Atenas todavía se mantiene turismo, pero en el resto de Grecia, no. El resto de Grecia sigue siendo una Grecia que ha sido avasallada por el euro y por la economía neoliberal. Uh-huh. Y ese es un detalle que no es menor. Así como Eduardo hizo los deberes, yo también. Hay 400.000 personas que están dentro del sistema, pero que son monotributistas, de las cuales solamente están pagando 200.000 el monotributo. Entonces, es un tema cada vez más grave, porque acá las AFJP tienen que mantener a lo que serían los pensionados. Las jubilaciones privadas. Sí. De los monotributistas, digamos, de los empleados, de los privados. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay toda una relación que es, ¿viste cuando vos decís, bueno, es una espiral hacia abajo? Es la misma espiral hacia abajo del 2001 de Argentina, pero acá no llegan nunca a tocar fondo. Entonces, recién ahora, desde el poder, se empiezan a preguntar si esto va a durar. Entonces, hay algunos que dicen, la verdad que la situación de algunos partidos políticos y del crecimiento desmedido de algunos partidos políticos hacen pensar que en cualquier momento esto estalla. Y a mí esa sensación de la policía rodeando Sintagma me viene llamando la atención hace 3 días. Que Eduardo me dice en un momento, no le preguntes a la policía qué hace acá. Pero vos los ves permanentemente en la calle, o sea, no es que tienen una actitud pasiva. Entonces, bueno, creo que yo coincido con Eduardo en que aquí hay una tensa calma y que Atenas es un caso muy particular en donde, podría decirse, está resuelto, incluso hasta la crisis tiene nombre y apellido y cada uno va llevando su cruz a donde va de manera individual. Yo no he visto manifestaciones grupales. Acá hay un grupo muy peligroso, neonazi, que se llama Aurora Dorada, uh-huh. que es un grupo bastante interesante, bastante grande. son creo que 400.000 personas, si yo no estoy equivocada, porque a mí me equivoco mucho con los números. ¿Interesante número o interesante ideológicamente? No. Tiene 18 diputados, es un grupo grande. O sea, sacó en estas últimas elecciones, que fueron en mayo, junio, que fueron las elecciones del Parlamento Europeo, entre el 9, el 10, el 11%, por ahí. O sea, salió tercero. Digo, en una elección donde la izquierda dura, equivalente a lo que sería en la Argentina frente de izquierda, el frente de izquierda de los trabajadores, o sea, de esa misma característica, sí, ganó la elección parlamentaria europea y sacó el 28% de los votos. Syriza, el partido griego. Syriza. Bueno, yo creo que ahí, perdón que los interrumpa, pero ahí es donde uno puede ver las particularidades que genera la existencia del peronismo en la Argentina, ¿no? Tanto porque uno compara las dos situaciones y hay dos datos. Una es que siguen profundizando la cuestión liberal, digamos, en lo que tiene que ver con la economía, como que no hay un giro que implique reformular algunas cosas desde el Estado. Y por otro lado, a la vez, la izquierda crece más por la ausencia de un tipo de esquema populista parecido a lo que es el peronismo acá, digamos. En todos estos lugares que ustedes han recorrido, la cosa está clara entre izquierda y derecha, y en todo caso veríamos qué tipo de izquierda y qué tipo de derecha, ¿no? Sí, igual, me parece que en parte es así. También hay otro componente muy diferente entre Grecia y Argentina, o Grecia y Latinoamérica. Grecia es Europa. Digo, a mí me parece que el marco de la crisis que se ve en estos países, y yo quería apuntar a eso, ¿no? El marco de la crisis que se ve en estos países, sobre todo en los países europeos, tiene que ver con el intento de homogeneizar Europa alrededor de una moneda única. Hace muchos años uno aspiraba y soñaba y creía y decía, no, con una moneda única. Digo, acá hay un problema, porque cuando vos tenés una moneda única, como pretenden imponer en Europa, y tenés diversidad de productividades, o sea, no es lo mismo lo que gana un trabajador. A ver, Laura en un momento dice, un café acá sale 1 euro y un café en Francia sale 5. Yo no tengo el dato exacto de cuánto gana un trabajador acá y cuánto gana un trabajador en otro lado. Digo, pero acá, el caso de España a mí me suena más claro. En España hay millones y millones de personas que alcanzan a sobrevivir pobremente con 1.000 euros, en Alemania y en Francia nadie puede vivir con 1.000 euros. Entonces, esta es la gran diferencia. Y acá, con 1.000 euros vivís bien, en Grecia. Entonces, lo que yo quiero pensar, y que extrañamente te cuento una anécdota que tiene que ver con una estupidez que nos pasó a nosotros. Un día, entrando a la Ciudad Vieja de Jerusalén, nos pusimos a hablar con un español. El español se había vuelto místico. Nosotros habíamos estado en la parte cristiana, viste que en Jerusalén tenés la parte judía, la parte cristiana y la parte musulmana. Nosotros habíamos estado el día anterior en la parte cristiana, donde está el Santo Sepulcro, y el español en un momento dijo, no, yo vine acá y estoy viendo, o sea, todo muy místico. Pero el tipo en un momento agarra y hace un comentario. Quieren destruir a las clases medias. Y se hizo todo un análisis, te digo, caminando por las calles de Jerusalén, una cosa delirante, y el tipo explicando desde su misticismo, que había ido a encontrar no sé qué en el Santo Sepulcro y cosas por el estilo, un análisis muy interesante, como diciendo, Merkel y no sé quién más quieren destruir a las clases medias. Y a mí me parece que esto es lo que se ve en estos países más pobres de Europa. O sea, cuando digo los más pobres de Europa son Grecia, obviamente, Portugal y España. Grecia, Portugal y España, más Grecia y España, tienen deudas terribles. La crisis griega empieza hace, digo, yo te digo porque yo, leyendo porque sabía que nos comunicábamos, aparte de averiguar la deuda, dije, bueno, ¿la crisis de cuándo es? Hace 6, 7 años que están en crisis. Y el problema, ¿por qué hay un partido tan grande de izquierdas duras? Digo, porque pensemos una cosa, el partido más importante de Grecia históricamente es el PASOK, que es el socialismo griego. O sea, que es un partido con mucho peso, que gobernó muchas veces. Y de alternancia. Socialdemócrata sería. Socialdemócrata tradicional de acá, que era el que gobernaba cuando estalló la crisis y ahora es el que cogobierna, porque aunque la primer fuerza electoral es Syriza, los que gobiernan son los conservadores apoyados por los socialdemócratas. Pero el comentario es, a mí me da la sensación y esto si querés lo hablamos cuando volvamos, porque es para hablarlo largo y tendido, como en una época cuando me invitaban al programa los miércoles, pero ahora ya no me invitan más. No, pero el comentario, el chiste es otro. Digo, a mí me da la sensación de que aquí hay que empezar a pensar, la crisis europea sobre todo, digo, las crisis ya golpean mucho más en las clases medias que en las clases trabajadoras, me parece. O empezar a repensar que las clases medias son, obviamente son clases trabajadoras, pero que tienen menos herramientas de defensa y la crisis les impacta mucho más. Sobre todo en estos países, que no son países con grandes clases obreras. Digo, la clase obrera española no es una gran clase obrera, digo, no tenés una gran clase obrera metalúrgica. Tenés trabajadores de diferentes lugares, pero más prestadores de servicios que industriales. A eso me refiero. Uh-huh. Y me da la sensación de que en estos países europeos, y que habría que pensar una cuestión mucho más profunda, si existen las mercancías como antes. Digo, bueno, es una discusión más profunda con respecto a cómo se acumula el capital, digo. Uh-huh. Pero tiene que ver con una discusión teórica, si quieren. Me parece que este es el problema central que empieza a primar en Europa. Y que hay un sector importante que empieza a ver que van a por ellos y que son los sectores medios. Acá lo que se ve es una crisis terrible. Vos ves que los negocios están vacíos, salvo los bares, y ves que hay un sector más o menos que vive bien, que esto y lo otro, pero los negocios están vacíos. Nosotros por tontería, yo que sé, Laura estaba en un congreso y tenía que ir a buscar un zapato, y entramos en una zapatería de mujeres, obviamente buscando la oferta, de la oferta, de la oferta, de la oferta, y encontré una oferta bastante accesible, pero un negocio que yo lo miraba el negocio y decía, no puede ser que este negocio, digo, y no entró nadie en ese negocio, estuvimos como 20 minutos, media hora, un negocio realmente, y vos decís, y no entró nadie. Y esto suele pasar, hay muchos negocios vacíos, con muy poca gente, quisimos comprar un libro y había tres tipos hablando en una librería, uno nos atendió, los otros dos nos miraban con cara de... Y vos te das cuenta que hay una gran crisis, que no hay consumo. Por ejemplo, estamos hablando de un país de 11 millones de habitantes que tiene más del 27% de su ocupación, más del 27% de su ocupación, tiene más de 4 millones de gente por debajo de la línea de la pobreza, es casi entre un 30 y pico%. Entonces, es un país europeo. O sea, lo que yo quiero decir es, estamos en Europa, en el contexto de la Unión Europea, con datos que parecen total y absolutamente el tercer mundo. ¿Se entiende más o menos o no? Sí, claramente. Creo que hay que pensar la crisis por ahí, creo que hay que pensar, digo, Grecia no se hunde más por una cuestión concreta, que es que cada 2 o 3 meses viene Merkel y algún tipo de lo que ellos llaman la troika, que son la Unión Europea, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y agarran y dicen, bueno, si ustedes siguen el ajuste, tal cosa, les renovamos. Pero digo, pero tienen una deuda que es impagable. Los datos que te daba yo, 27.000 euros por persona tienen de deuda. ¿Te acordás cuando nosotros hablábamos hace 10 años de la deuda de per cápita de cada argentino? Uh-huh. Sí, sí. Les digo, hoy nosotros estamos discutiendo, digo, yo leo acá por internet y la accesibilidad que uno tiene, que lo que pasa con Griesa, lo que pasa con Kicillof. Digo, más allá de si uno se alinea o no con este gobierno, digo, no quiero discutir ese tipo de cuestiones. Lo que digo, nosotros estamos discutiendo por una pequeña parte de la deuda argentina, una pequeña parte que quieren rapiñar estos fondos buitres. ¿Se entiende o no? Uh-huh. Estamos discutiendo, no sé, 10.000 millones de dólares. O sea, ya ahora hablamos de 10 mil millones de dólares como si fuese moco de pavo. Pero digo, estamos discutiendo esa cifra. Bueno, acá están hablando de cifras impagables para cualquier país, pero para Grecia más todavía. Estamos charlando con los profesores de historia, Eduardo Jakubowicz y Laura Radetich. Ellos están ahora en la noche de Atenas, cuando estamos grabando un ratito antes del programa esta conversación, justamente porque en nuestro horario serían como las 3 o 4 de la mañana de allí. Me quedé con algo introducía a Griesa, Jaku, creo que me confundí. Yo vi que todos los medios estaban hablando de Griesa, quise hacer esa nota y entendí que hablaban de Grecia y por eso lo llamé a ustedes, pero bueno, fue un error. Estás en un día terrible. Pero bueno, ya que estamos y ya que ha pasado media hora de charla, sigamos hablando de Grecia. Un dato interesante es lo que ellos marcan como la aceleración de la crisis política es la erradicación de capitales. O sea, no hay forma de que la Troika acceda a seguir mandando dinero a Grecia en la medida en que Grecia no repunte. Y una cosa que es notable, cuando yo hablaba de invisibilidad, en realidad fue ocultar, no sé si, en la historia argentina nosotros tuvimos varios ministros de economía expertos ocultando nuestros números, uno de ellos se llamaba Grispun. En este caso, aquí lo que se hace es ocultar el fracaso de las políticas económicas y además lo que se ve claramente es que las grandes empresas, tanto automovilísticas como incluso las grandes marcas, no están presentes en Grecia. Hay solamente un sector mínimo de las empresas que vos conocés, que vos decís, están en todo el mundo. Bueno, acá está Hermes, pero Hermes es una empresa que no, es poco significativa. No tenés empresas automovilísticas, nada. Es decir, concretamente, cuando Eduardo hablaba de la teoría del valor y que aquella lectura que hacía Marx de lo que era la teoría del valor y qué es la plusvalía y el plusvalor, acá es increíble, no existe, no hay posibilidades excepto que lo analicemos directamente, que es lo que decía Eduardo, sobre la extracción del plusvalor sobre las clases medias, porque ya no hay más nadie que pueda pagar ni siquiera la obra social y la jubilación, es decir, la FJP. O sea, hay ya el 50% de los monotributistas ya no puede pagar más ni siquiera eso, o sea, no tienen obra social. Claro. Estamos está oculta la crisis aquí, pero se va a ver. Ustedes habían contado tanto en Egipto como en Israel que estaban de alguna manera en la capital del relato o en búsqueda de la capital del relato. Si aquello era la capital del relato, Grecia, ¿qué viene a ser? La infraestructura. No. Grecia es la capital del relato occidental. No, Grecia sí. Totalmente. Grecia es la capital. Digo, nosotros hoy, yo qué sé, la Acrópolis es la capi. A ver, toda la cuestión que nosotros mentimos con la democracia, toda esa terminología, el teatro. Digo, yo hoy en la Acrópolis viendo lo que es un teatro que tiene 2.500 años, y además, digo, te impacta. No, yo creo que sí, que esto es la capital. Yo sigo en la búsqueda de ese relato, digo, me divierte mucho la búsqueda de este relato, pero digo, si en algún lugar empieza el relato más parecido a lo nuestro, es acá. Lo que tiene es que, digo, por otro lado, sin entenderlos muchos a los griegos, viste, vos vas por algunos barrios y parecen tan Buenos Aires. O sea, tiene algunas cosas muy, muy de Buenos Aires algunos barrios. O sea, pero es una sensación nada más. Ya sin el componente religioso que ustedes notaban claramente, claro, en los otros lugares. Claro, que es un componente mucho más identificado con nuestra cultura que la cultura occidental, aunque para ellos sí era religioso, todas las cuestiones de Atenea, Zeus y compañía, pero que uno se identifica más, que es menos. O sea, que digo, esta es la cuna de lo que nosotros llamamos el mundo occidental, es esto. Bueno, ahí escuchábamos entonces esta charla, larga charla, y que continúa, por cierto. Uh-huh. Seguramente después la vamos a subir entera a la página. Que tenía como protagonistas a dos profesores de historia, Eduardo Jakubovic y Laura Radetich, que nos dieron su mirada de esta Grecia, de esta Atenas, que es tan bellísima. Todos los que pasan por allí plantean que Grecia es uno de los lugares más bellos del mundo. Contaba algo, creo que no llegó a escucharse, que quedó en la parte que está afuera, que quedó afuera del aire, que tiene que ver con que está en cartel una versión de La Nona, de Tito Cosa, Una de las cosas que decía era que está lleno de teatros, que hay casi que un teatro cada tres cuadras, y que una de las películas que estaba en cartel, una de las obras que estaba en cartel es la que escribió Tito Cosa y estrenó en el 79, que hablaba un poco de la salida económica de la dictadura, ¿no? Un poco lo que subyacía allí era eso, y por eso quizás también esté en cartel en esta Grecia tan en crisis. En un ratito vamos a ver si conseguimos a alguien que nos traduzca lo que pasó ayer con los buitres, con el default, con el... allí estaba el ministro de Economía, Axel Kicillof, ayer intentando inventar neologismos, y había sido un, uh-huh, un grifold, mezclando a Griesa con default. Sí. Bueno, en ese acting allí en la conferencia de prensa, a mí algunas cosas yo me perdí. Entonces vamos yo a me ver acordé, si... me acordé de Eduardo Galeano cuando en uno de sus libros creo que decía que si en temas de economía usted pida que le expliquen. Si no entiende, pida que le expliquen de nuevo. Si no entiende, pida que se lo expliquen de nuevo. Y si no entiende, es que lo quieren pasar. Bueno, por ahí venga, por ahí, ¿no? We'll be right back. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raja. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Viste, Catril, que ahora cuando vos abrís el navegador del monopolio de internet, cuando abrís el navegador de Google, el Google Chrome, uh-huh. te intenta traducir todo, hasta lo que está en español, te pide, tenés que ponerle la opción si querés que te lo traduzca. Exacto. O no. Exacto. Bueno, a mí me pasa eso cuando hablamos de economía. Yo siempre necesito un traductor. Alguien que explique qué es lo que están diciendo. Y sí, alguien que me baje a tierra a ver, un poco por lo que decías vos, refiriendo a Galeano, porque uno tiene la sensación de que lo están cagando por lado, alguien, ¿no? Me quiere pasar. Exactamente. Así que, bueno, ayer vimos la conferencia de prensa del ministro de Economía, Axel Kicillof, y algunas cosas se nos escaparon y otras entendimos, pero queremos ver si entendimos bien. Y para eso llamamos a nuestro traductor de cabecera, que es Eduardo Lucita, integrante del grupo de economistas de izquierda. Su principal valor, de todas maneras, es ser hincha de Atlanta. Pero no lo llamamos en ese tren. Eduardo, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Catriel Fernández y Fernando Tevele contigo. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó ayer? Estamos en default. Mira, la verdad que hablando de enredando las mañanas, este es un enredo que cada vez cuesta más encontrar la punta del ovillo, ¿no? Mm. Porque día que pasa, día que se enrosca más todo, ¿no? Claro. Y son muchas cosas contradictorias. El tema del default, en realidad la situación es inédita en la historia internacional, ¿no? Porque el sistema armado por los bancos para que Argentina pagara la reestructuración implica tres pasos. El primero, que Argentina saque la plata del bolsillo y la deposite en un banco. El segundo paso es que el banco distribuya entre los acreedores. Y el tercero es que los acreedores cobren. El primer paso se cumplió. Cuando el banco va a cumplir el segundo paso, aparece el juez y le dice: usted no puede pagar. Y el tercer paso está incumplido. Entonces, ¿qué clase de default o falta de pago es este? Porque normalmente un default es cuando un país no está en condiciones de pagar. Entonces, claro, es como si decretara la quiebra: no puedo pagar. Uh-huh. Pero acá el país puede pagar, a tal punto que giró el dinero, ¿no? Bueno, en todo caso, yo diría, supongo que me vas a acompañar, si me permitís, una especie de corrección. Habría que discutir si puede pagar Argentina, ¿no? Decidió pagar, que no es lo mismo. No, bueno, pero estoy hablando en las condiciones del sistema capitalista general. Claro, claro. Los pagos que tiene que hacer Argentina, 500 millones, acaba de pagar 600 millones al Club de París. De aquí a fin de año creo que hay que pagar una cantidad mínima también, mucho menor que estos 500 millones. O sea que no es un problema que Argentina no tenga fondos. Claro. Después lo que podemos discutir, si vos querés, si habría que pagar o no. Pero digamos, claro, acá de toda la dirigencia política, sindical, y salvo los sectores de izquierda, no hay nadie que diga que no hay que pagar. No está en discusión, exacto. Son todos pagadores seriales. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Así que bueno, la situación es esa. Ahora, en el medio surgió esta jugada de los bancos, que no son solo, por lo que se dice ahora, los bancos argentinos que están en adeva, con excepción de los bancos nacionales, que esos no intervienen en esto, sino los bancos privados y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que no es del Estado Nacional, sino que ahora se sabe que hay también, es que está metido también en otro nivel, el Citibank, creo que también el HSBC y algún otro tercer banco, alguna otra corporación bancaria internacional, ¿no? Uh-huh. Ahora, parece ser que habrían estado dispuestos a comprar la totalidad de la deuda de esos 1.600 millones, pero no todo con capitales propios, sino con encaje bancario. Uh-huh. O sea que en realidad el encaje bancario es una garantía para los ahorristas, los que tienen depósitos bancarios de distinta naturaleza, y que es plata de los bancos, que está como garantía ahí, que es plata muerta. Entonces le pedían al central que les dé el dinero esto hasta fin de año, y a fin de año lo recuperaban. Uh-huh. ¿Por qué harían esto los bancos? Bueno, en primer lugar, que si el default efectivamente se concreta, se le caen los bancos tienen posiciones tomadas en bonos y en acciones. Eso se derrumba y los bancos pierden mucha plata. Claro. ¿No? Y habría que ver si en el medio finalmente no se les paga alguna comisión o alguna retribución por este servicio patriótico que prestarían los bancos, ¿no? Es decir, que los bancos le comprarían la deuda a la Argentina para después de fin de año pagársela a los acreedores. Así claro, sería. Pero ahí hay un problema, porque si los bancos cobran los 1.650 millones que pide, que estableció el juez Griesa, que son los 1.500 más los punitorios que se van acumulando, se le estaría pagando el 100%. Claro. Y entonces Argentina, por más que no esté la cláusula Rufo, de todas maneras Argentina estaría transgrediendo la ley Cerrojo, que tiene un punto, un artículo de la ley Cerrojo, dice lo mismo que la Rufo. Uh-huh. Y además para el gobierno sería un costo político tremendo, ¿no? Que lo que dice esa ley es que hasta diciembre del 2014, si el Estado arregla un precio más alto que el que arregló con los acreedores que se metieron en el canje de deuda, inmediatamente todos cobran a ese valor, sería así, ¿no? Exactamente, pero esa es la Rufo. Claro. Ahora, la Rufo vence el 31 de diciembre. Sí. Pero en la ley Cerrojo, que sacó Kirchner una vez que hizo la reestructuración del 2005, hay un artículo que dice lo mismo que la Rufo, y ese artículo no vence. Ajá. Entonces, Argentina... Es decir, que aún pagando en el 2015, cabe la duda de si no tiene que abonarle más a todos los otros acreedores. Claro, porque estaría transgrediendo su propia ley y daría motivo a nuevos juicios. Así que es una situación casi sin salida esta, salvo que den que consigan los votos en el Congreso, supongo yo, para anular la ley Cerrojo definitivamente. Uh-huh. Ahora, eso tendría un costo muy fuerte para el gobierno, que ha hecho toda una política de Estado de decir, cosa que es cierto, nosotros reestructuramos la deuda con una quita del 65-70%, ¿no? Que fue la quita más grande de la historia de las deudas de países soberanos, ¿no? Es una quita muy importante. Y ese es un tema que el sistema financiero internacional no perdona, ¿no? Porque ha dicho, bueno, quita como esta nunca más, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que ayer fue como un nuevo 7D, es decir, un día en el que estaban apuntados todos los cañones de que se caía el mundo y al final no pasó nada de lo que se decía que iba a pasar. Bueno, realidad se decía que no se caía el mundo porque iba a pasar un arreglo. El arreglo no se produjo. Uh-huh. Y ahora estamos esperando a ver qué pasa. Claro, en ese sentido comparaba con el 7D. Es un 7D a la inversa, digamos. Claro, ¿no? Claro. Ahora estamos esperando a ver qué pasa, se derrumban los mercados, el dólar negro se va a 15 pesos, qué sé yo. Las cosas que están diciendo los gurúes de la City, que todos están muy contentos con esta situación, hay que decir la verdad. Si uno escucha a Radio Mitre o los principales gurúes financieros, etcétera, están en esa situación, están exultantes. Ellos querían, ¿no?, que no hubiera acuerdo, digamos. Apostaban a que no hubiera acuerdo, digamos. Claro, apostaban a eso, a que no hubiera acuerdo para que, bueno, que siga el derrotero y que esto, bueno, y que impacte políticamente, que de todas maneras está impactando políticamente, ¿no? Uh-huh. O sea que la situación, hay que seguirlo. Hoy a la tarde tengo entendido que la presidenta va a hablar, algo, a ver qué es lo que va a pasar ahí. Hay una cosa que es cierto, ¿no? Argentina hace años que no toma deuda internacional, no tiene créditos internacionales, por lo tanto, por ese lado no puede pasar nada, no se le corta ningún crédito ni nada, ya no tiene crédito. Claro. ¿No? Es cierto que Argentina durante este último año había hecho un gran esfuerzo pagando lo que nunca iba a pagar y pagando de más de lo que tenía que pagar al Club de París, a Repsol, etcétera, para volver a los mercados de crédito. Ahora, esto cortó esa posibilidad. Es muy difícil que de aquí a fin de año el gobierno consiga algún crédito para recuperar un poco la economía. Por lo tanto, es casi seguro que vamos a seguir en recesión, y si esto continúa, las suspensiones se van a traer traduciendo en despidos, ¿no? Este, es casi una cuestión casi inevitable esa, ¿no? Porque en la crisis del 2009, que fue una crisis muy fuerte, el gobierno recurrió a al sistema repro, que le permitió evitar despidos en masa, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero este año el sistema fiscal no sé si aguanta un nuevo repro. Uh-huh. Entonces hay una dificultad, el gobierno no tiene herramientas en la mano que tenía en otro momento. ¿Por qué el gobierno no toma una medida como la que tomó el gobierno de Duhalde en su momento de la indemnización doble, por ejemplo, para evitar los despidos? ¿Para negar la situación, como hicieron con la inflación? Y yo pienso que sí, porque hasta ahora el sector, hay dos sectores muy afectados. La construcción, que de todas maneras ya tuvo los despidos, ¿no? Perdieron bastantes miles de puestos de trabajo en el último año y medio. Uh-huh. Y por otro lado, el sector automotriz. Bueno, que fueron los dos motores de la economía, ¿no? Ahora, en el sector automotriz hay un acuerdo de las terminales automotrices con el gobierno y con el ESMATA, que si este año la producción llegaba a 750.000 vehículos, el año pasado fue de 800 y pico mil, no iba a haber despidos. Con las suspensiones se arreglaban, ¿no? Uh-huh. Y uno ve que las terminales no han despedido, las que están despidiendo son las autopartistas. Claro. Y en algún caso, como el caso Lear, está despidiendo sin ningún justificativo, porque Lear trabaja exclusivamente para Ford, y Ford es la única terminal automotriz que no redujo su producción. Claro. Lo que pasa es que Lear está reemplazando producción local por producción importada. Uh-huh. Es otro problema, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora los cálculos dicen que la industria automotriz no va a llegar a 750.000 vehículos, que es posible que estén 650, 680, 700.000 en el mejor caso. Entonces ahí hay que ver si no hay despidos, ¿no? Bueno, habrá que hacerle otro carril más a la General Paz dentro de 5 años. No hay problema, ¿no? Contamos a la gente que nos escucha en el resto del país que la General Paz, que divide la capital federal con la provincia de Buenos Aires, cada 5 o 10 años hay que agregarle un carril más, porque, claro, esta producción de autos hace que cada familia de clase media tenga 3 autos en lugar de 1, por lo menos. Claro, esta es la irracionalidad actual, ¿no? Claro. Que hay que hacer esfuerzos para que no se caiga la industria automotriz, para que no haya despidos. Claro. Ahora, en la medida que la automotriz funcione bien, el caos de tránsito, de contaminación y de accidentes es cada vez mayor, ¿no? Uh-huh. Es una irracionalidad total. Sí. Eduardo, alguien me contaba en los últimos meses que había como una especie de interna entre dos sectores del gobierno, unos que estaban a favor de ponerse bajo el ala rusa y otros que estaban a favor de ponerse bajo el ala china. Y se me desmoronó ese chisme, digamos, cuando en 2 semanas vino primero Putin y después el presidente chino. ¿Qué implica tener acuerdos con estos países que tienen políticas imperialistas de diferente estilo? Claro, acá hay muchos sectores internamente que ven a los BRICS en una dinámica antiimperialista, ¿no? Pero eso es una actitud muy peligrosa. Remite a la idea populista de los años 70 de distinguir, por ejemplo, entre el imperialismo norteamericano y el europeo, y decir que el europeo era mucho mejor, ¿no? Bueno, ahora es lo mismo frente al imperialismo. Ahora hay una alianza Estados Unidos-Europa, y frente a ese imperialismo aparece el subimperialismo de los BRIC, que sería mejor que los otros. La realidad es que en realidad no son competitivos en nuestro país China y Rusia, porque los acuerdos con China tienen más que ver con una cuestión política, porque se han apoyado mutuamente Rusia y Argentina en los foros internacionales, por el caso de Malvinas, por el caso de Ucrania, por el caso de Siria. En cambio, los intereses con China son de otra naturaleza, porque nosotros le exportamos bastante soja y aceite de soja, etcétera, a China, y China es prácticamente, para la Argentina, hoy por hoy, es el único financista de largo plazo que encuentra la Argentina, ¿no? Las dos represas que va a financiar a largo plazo y a una tasa de interés muy baja, el 4%, la rehabilitación del ferrocarril Belgrano, que a Argentina le interesa para tener una salida al Pacífico, y a China también le interesa para sacar sus productos por el Pacífico, ahorrando costos de transporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, las inversiones que hacen y los acuerdos que hacen uno y otro grandes potencias internacionales como estas, tienen que ver específicamente con sus intereses, que en algunos momentos coinciden con los de Argentina, pero que de todas maneras las condiciones que ponen esos créditos, esos acuerdos, son tan leoninos como los otros, ¿eh? Eduardo, muchísimas gracias. No hay grandes diferencias en eso. La verdad que si había disputas internas en el gobierno, alguna posición prorrusa y otro prochina, la verdad que no, yo no lo alcanzo a ver eso. No digo que no haya, yo no lo alcanzo a ver, ¿no? En el caso de Rusia, no hay que ignorar que vino acompañado por el titular de Gazprom, la principal empresa gasífera del mundo, Gazprom, ¿no? Uh-huh. Y esos tienen interés, porque si Vaca Muerta es lo que se dice que es, que tiene la envergadura que tiene, ninguna compañía gasífera internacional se puede quedar afuera de eso. Uh-huh. Ninguna se puede. Si es lo que dicen que es, que yo no sé, ¿no? Claro. Pero si es así, Gazprom no se puede. Y de hecho, Gazprom está ya asociada acá en Argentina con una empresa alemana que está trabajando en Vaca Muerta, ¿no? Pero bueno, por ahí sería una cuestión directa. Ahí sí hay un problema de competencia, porque hubo mucha cáscara con los BRIC, con la visita de Putin en China, pero casi no salió ningún diario que 15 días antes estuvo acá el secretario de Estado de Energía de los Estados Unidos, hablando precisamente sobre Vaca Muerta, ¿no? Claro, claro. Bueno, Eduardo, te agradecemos este contacto para tratar de entender un poco más lo que a veces... Sí, no sé si habremos entendido un poco más. Por lo menos hemos descrito la complejidad de la situación. Veremos cómo se resuelve. Está bien, y está bueno saber que los economistas también entienden que esto es una secuencia de enredos y uno se siente un poco menos ignorante cuando un especialista siente eso. Gracias, un abrazo. Bueno, buenos días. Gracias por el llamado. Hemos charlado con Eduardo Lucita, integrante de el grupo de economistas de izquierdas. Che, viste que todo el mundo habla de los BRICS. Sí. BRICS. Ladrillos. Another. Es una buena excusa para escuchar un poco de Pink Floyd en la mañana. Cualquier excusa es buena para escuchar Pink Floyd. Cualquier excusa. Esta es la versión de uno de los discos en vivo de Floyd. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Just leave them kids alone. de la etapa Sin Waters del disco Pulse, seguramente una de las mejores bandas de rock de la historia, ¿no? Pink Floyd era Enredando las Mañanas. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las Mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las Mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Aquellos que alguna vez transitamos por el periodismo deportivo y que intentamos hacer lo mismo que hacemos ahora, digamos, desde nuestros colectivos y desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que es transitar ese camino con autonomía, con libertad de pensamiento y enfrentándose al poder, la muerte de Grondona implicó un final que no por anunciado, digamos, supusiera carencia de análisis, ¿no? Para nosotros hay que intentar tener en claro quién es la persona que se murió, ¿no? Y en todo caso, cuáles fueron los costos que el fútbol argentino y la sociedad en general han tenido que pagar porque este tipo estuviera tanto tiempo en el poder. Y nos parece que una de las mejores maneras de hacerlo es convocando a Liliana García. Liliana es de familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol argentino. Ha sufrido en carne propia el asesinato de su hijo, que ocurrió durante la Copa América que se realizó en Uruguay en el año 95. Y nada, queremos charlar con ella y ver cómo ha vivido esta muerte de Julio Grondona. Liliana, bienvenida. Estamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi nombre es Fernando Tevele. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Bien, estamos bien. ¿Qué te pasó a vos con la muerte de Grondona? Bueno, la verdad que uno no festeja ni se alegra por la muerte de nadie. A mí me hubiera gustado echarlo a Grondona y no desearle la muerte. Nosotros no le deseamos la muerte a nadie, ni siquiera estamos para nada con el tema de la pena de muerte con los asesinos de nuestros hijos. Simplemente que lo que nosotros tenemos bien en claro, que fue uno de los grandes responsables de la violencia en el fútbol y de los grandes negociados, arrodillado a la pelota, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, lamentablemente nos hemos sufrido en carne propia que este señor nunca nos ha recibido, que nunca se interesó por la muerte de nuestros hijos, que con el cuerpo caliente de un ser querido o de una víctima del fútbol, el show continuaba, no se paraba, y ahora tenemos 7 días de duelo porque falleció el faraón, pareciera. Claro. Sinceramente, yo reflexiono en ese punto de vista, o sea, nunca hubo un minuto de silencio por la muerte de un ser querido nuestro, víctima de la violencia, de la locura del fútbol, chicos inocentes que fueron a ver un partido de fútbol y encontraron su muerte. Desde parte de él jamás nos recibió, siempre con una soberbia absoluta, el demostrarnos que todo pasaba. Bueno, ahora yo también digo, todo pasa, en la vida todo pasa. Nunca le deseo a la muerte a nadie, ni festejo esto, pero sinceramente tampoco lo voy a extrañar. Claro. En absoluto. Uh-huh. Y también digo que deberían irse todos sus secuaces que están atrás de ese organismo de la AFA, que la verdad que no debe quedar ni uno solo. La AFA debe ser un ente democrático, se debería democratizar, y nadie de los que están ahí deberían seguir, ¿no? Si no, uh-huh, seguiría el grandonismo. Claro. Liliana, ayer algún amigo me decía que desde el 79, cuando Grondona asumió, hubo 168 muertos. Quiero ser preciso con la cifra, no sé, supongo que vos la tendrás, porque son, digamos, estamos hablando de personas, ¿no? Pero me daba esta cifra, 168 muertos desde que asumió Grondona en el 79, víctimas de la violencia en el fútbol. No sé si la cifra es así efectivamente. En realidad ahora son 290 muertes, pero desde que asumió Grondona, sí, o algunas más. Sí, bueno, y ¿qué responsabilidad le cabe desde el punto de vista de ustedes a Grondona en el sostenimiento de las Barras Bravas? Y Grondona siempre sostuvo, es más, estaba claro que bueno, formaban parte de su... de algún grupo de choque de él, cuantos, y además, cuando fue el Mundial de Sudáfrica, vimos claramente cómo viajaban en el avión los jugadores. O sea, eso no lo hace cualquiera, ¿no? Miembros de la barra que viajen en el avión oficial, la verdad, ahí nos puso en claro de que las relaciones que tenían... Es más, Hinchadas Unidas Argentina recibió 900 entradas para ir al Mundial, de ahora el de Brasil, sí. Y tan solo le recibieron para hacer negocios, porque quizás tenían vedada su entrada, pero bueno, el tema de que ellos no les interesa ir a ver el partido, sino hacer negocios. Y él fue uno de los grandes responsables de todo esto, que fue creciendo cada vez más. Y bueno, nosotros hemos solicitado entrevistas con él, a nosotros no nos recibió, sin embargo en Estados Unidos, Argentina sí, y bueno, ahí tenemos ciertas cosas y pautas que tenemos claro de quién era esta persona, ¿no? Él no los recibió, ¿algún dirigente de AFA alguna vez, digo, por ahí los delegó más abajo o ni siquiera eso? Mira, una vez yo solicité para la Copa América anterior, el 2011, solicité, porque justamente coincidía con la fecha de mi hijo, de Daniel, y bueno, ir con la bandera en La Plata, con la bandera, una bandera que rezaba justicia para Daniel García, y bueno, hice una nota por escrito presentando a todos los organismos como corresponde, a la AFA, a la Confederación, a todos los que corresponde. Y como respuesta tuve de la Asociación del Fútbol Argentino, el señor Julio Grondona, que por problemas de seguridad y organización no podía ingresar la bandera. Que en otra ocasión podría ser, pero no iba a poder. O sea, era como que la bandera que decía ese mensaje, justicia para mi hijo, sería peligrosa, ¿no? Uh-huh. Y después nos aseguraron que no iba a haber ningún tipo de bandera, y después vemos, para no sorpresa de nadie, que Hinchadas Unidas Argentina desplegó un soberano telón que decía de Narváez Mónica López. Estas son las cosas que se pagan, porque Hinchados Unidos Argentina no mueve un dedo si no le pagan. Obviamente que eso lo pagaron los políticos, ¿no? Claro. Pero alguno, el aval de alguien la habrá tenido para ingresarla, porque era un telón impresionante y la bandera de mi hijo simplemente tendría un metro. Así que ese tipo de cosas, como llevar una bandera que decía la bandera de FABIFA, apostemos al deporte de la vida, ayúdenos a erradicar la violencia en el fútbol, ese mensaje que queríamos llevar, no ponían mil obstáculos para ingresar. Terminamos cansándonos y nunca más fuimos, porque nos revisaban, nos salían a sacar los palos de la bandera, y delante nuestro veíamos cómo ingresaban con los bombos, con palos, con sombrillas, la barra de Prepo, y sin ningún tipo de problema. Claro. La verdad que esto es agotador para los que sufrimos y padecimos la muerte de un hijo o un ser querido, y sinceramente no encontramos ningún tipo de apoyo de esta persona. Estamos charlando con Liliana Suárez de García, que es la mamá de Daniel García, que fue asesinado en el año 95, cuando se estaba jugando la Copa América en la ciudad de Paysandú, en el Uruguay. Daniel había ido con un grupo de amigos allí y fue asesinado por barras bravas de Morón, ¿no? En una, de Morón y de Tigre. Y de Tigre, sí. En una investigación que Gustavo Veiga plasmó en su libro Donde manda la patota. Exactamente. Cuando uno piensa en tu caso en particular y piensa en el impulso que le diste a FABIFA, a familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol argentino, y todas estas negaciones del poder que estabas contando recién, a mí se me hace inevitable pensar en la lucha de las madres de Plaza de Mayo, pero también uno piensa en esa comparación medio irreal que yo estoy planteando, que ellas en un momento pudieron empezar a contar esto y a ser escuchadas, ¿no?, por un sector importante de la sociedad, de modo tal que dieron vuelta a esa batalla cultural. Ahora que murió el dictador, ¿vos ves que hay mayores posibilidades de que esto ocurra, de que en la sociedad en general se haga carne el reclamo de los familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol? Mira, yo ojalá, siempre deseo, siempre tengo esperanza de que esto cambie. Nosotros simplemente lo que hacemos de alguna manera es crear conciencia, ir a dar charlas, y de alguna manera es que se tome conciencia de lo que está ocurriendo, porque lo que sufrimos nosotros no queremos que otra mamá lo sufra, porque es un dolor irreparable, y no destruye solamente a una persona, sino al entorno familiar, porque quedamos desvalidos todos, con problemas psiquiátricos. Yo tengo a mi esposo que tiene 66 años y parece una persona de 80, y nadie sabe todo el sufrimiento que uno viene llevando tras este dolor que nos ocasionó la muerte de un hijo. Ojalá esto se revierta. Yo quiero tener, y siempre apuesto a tener esperanza y que alguien nos escuche. Lamentablemente no fuimos atendidas nunca, ni siquiera por la Presidenta de la Nación. Sinceramente quisiera que esto se revierta, por el bien de todos, por el bien del que le gusta ir al deporte y disfrutarlo, como mi hijo, que no era un fanático, era hincha de Boca, viajó con chicos de Platense y Defensores porque un compañero de colegio lo invitó, y me lo entregaron en un cajón. Nunca quisiera que otra mamá esté del lado mío. Por eso es la lucha que emprendí, por eso es la necesidad de que esto cambie, porque yo ya mi hijo no lo tengo más, pero no quiero que otro esté en el lugar este. Y bueno, voy a seguir, creo que por la memoria de mi hijo voy a seguir siempre, para que haya un cambio. Hoy no está este señor, pero bueno, ojalá no esté ninguno de los que lo secundaban. Ojalá, porque si siguen estando los que estaban con él, tampoco tengo la gran esperanza, ¿no? Claro. Bueno, Liliana, te agradecemos enormemente este contacto con nosotros esta mañana. Una última pregunta. Sí. ¿Te llamaron mucho de los medios esta mañana para, porque uno escucha que en todos lados están hablando diferentes personas referenciando a Grondona y su teórica obra, digamos, o su obra en vida? ¿Recibiste muchos llamados de medios de comunicación para saber tu opinión? Mira, la verdad que no. Ayer me llamaron de una radio de La Plata y sinceramente a veces yo pienso, y yo tengo una persona en la cual fui sorprendida, que es el vocero del AFA, que era una persona que a mí llamaba permanentemente y era, o sea, si yo me encantaría tener la grabación de esa persona, que es Cherky Vialo, uh-huh. Ojalá tuviera las grabaciones de las críticas de cómo trataba a Grondona, y a mí me llamaba para el Día de la Madre, para el día, un buen día después de llamarme, y yo no entendía, digo, ¿qué pasó con este hombre? No sabía ni siquiera que estaba en el cargo. Sí. Y bueno, esto es lo que también van pasando, y hoy también ciertos periodistas escucho como que era un buen dirigente. O sea, bueno, creo que uno se acostumbra a todo esto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la muerte de una persona no la cambia para nada. La persona que fue, para mí va a seguir siendo lo que era, así como era Videla, y yo, cuando se murió, lo pondere. Fue un asesino con todas las letras, un genocida, y lo voy a seguir diciendo. Y obviamente que no va a cambiar mi manera de pensar porque él haya fallecido. Uh-huh. Gracias, Liliana. No, al contrario. Hasta luego. Liliana Suárez de García, la mamá de Daniel García, asesinado por Barras Bravas de Tigre y de Morón, en un enfrentamiento, un asesinato allí callejero en la ciudad de Paysandú, en el Uruguay, en 1995. Bueno, ella hacía referencia a Ernesto Cherky Vialo, que es el actual vocero de la Asociación del Fútbol Argentino, que pasó por momentos muy, la viuda, muy camaleónicos. Sí, no, pero vos sabés que es muy loco. Cherky Vialo fue en un momento gerente de torneos y competencias en el momento en el que el fútbol estaba privatizado. Uh-huh. Yo recuerdo haber asistido a una reunión en la AFA de la mesa donde se reúnen todos los directivos de la primera B metropolitana, y donde Cherky Vialo fue a venderles la posibilidad de que, a meterles por la ventana que la primera B metropolitana se sumara, o sea, aceptara una oferta miserable económicamente para que sus partidos también fueran televisados de manera codificada por torneos y competencias. En esa reunión Cherky Vialo decía, pero ustedes están muriendo textual con estos, con esta manera y con estas palabras. Ustedes no se van a fundir todos. Tienen que aceptar esta oferta. Me acuerdo que la oferta era de 1.500 pesos por partido para los clubes. Estamos hablando de, y también por ahí, del mediado de los 90, ¿no? Del 1-1. Así que ponele $1.500 por partido para dos para sueldos que andarían cerca, más un poco menos de dos sueldos básicos, más o menos, sí. por ahí. Después de eso, en un momento lo echan de torneos, sí, y competencias. Entonces él vuelve a su labor periodística. Es un brillante periodista, además, digo, en su manera es muy bueno el tipo. Y se va a la Oral Deportiva, al programa tradicional del periodismo deportivo en Radio Rivadavia, a hablar pestes de Grondona y de el torneos y competencias. Me dejaron afuera. En esa etapa es en la que él da lugar, por ejemplo, a Liliana, como representante de FABIFA, uh-huh, y a tantas otras cosas que no aparecían en los medios tradicionales ligados al periodismo deportivo, porque había un silencio sepulcral, porque el que no trabajaba en Clarín o en torneos y competencias quería trabajar en Clarín o en torneos y competencias. Entonces, aunque estuviera en otro medio, no se cerraba la posibilidad de laburar ahí. Entonces, había un silencio sepulcral que solo rompía Víctor Hugo desde Radio Continental. Uh-huh. Este es este momento de Cherky Vialo en Radio Rivadavia, y Ezequiel Fernández Murs desde La Nación, Gustavo Veiga desde Página 12, a veces Gonzalo Bonadeo desde adentro de Torneos y Competencias, y algunos medios alternativos que estábamos ahí en aquel momento haciendo la revista El Tablón, entre otros medios alternativos que sí, si bien pocos en aquel momento, levantábamos también la voz. Y después lo terminan, tiene otro periodo como gerente, o sea, Torneos y Competencias lo toma nuevamente, con lo que Cherkis Vialo vuelve a cambiar de opinión, uh-huh. Y después termina siendo el vocero de la AFA, es decir, el que hablaba en nombre de Grondona y por supuesto premio al mérito, lo ponderaba. Eso se llama no tener cara, en realidad, básicamente, que es lo que le sucede a todos estos hombres que rodearon al Papa Julio Humberto Grondona, que murió ayer, por suerte. Tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El vigía descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Existe una escuela que enseña a vivir. Qué suerte que Mercedes Sosa dejó estos dos discos, ¿no? Antes de irse, Cantora 1 y Cantora 2. De allí, Desarma y Sangra, la canción de Charly García que estaba en uno de los discos de Serú. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está.

digamos, todo, fueron muchos años de nada, de resistencia en un punto. Uh-huh. Y entre las cuestiones de digamos que se chivaron en el grupo del MTP que ingresó a la tablada, que se los usó como chivo expiatorio, hasta se acusó ese hecho de haber motivado, digamos, el ascenso de Menem al poder, que en realidad ya estaba, sí, digamos, claro, que se adelantó, ¿no? Sí. Pero digo, se lo ha utilizado desde muchos lugares y se ha debatido muy poco. Pero bueno, es saludable que aparezca ese tiempo, que aparezca esa posibilidad, y nosotros por lo menos la propiciamos y la levantaremos cada vez que podamos. Muchas gracias, Fer. Una última cosita. Dale. Es que estamos haciendo circular una solicitada por los desaparecidos. Uh-huh. En este momento no tengo a mano como para, digamos, si ustedes pueden en el próximo programa o más tarde hacer una leída de la solicitada como para colaborar en la difusión, estaría buenísimo. Hay una página de Facebook que es Desaparecidos Tablada, que uh-huh. se puede buscar fácilmente, y el mail para mandar adhesiones es desaparecidostablada@hotmail.com. Así que invitamos y pedimos a las organizaciones sociales, organismos, y todas las personas que quieran solidarizarse con esa lucha, que nos acompañen de esa forma, entre otras. Se nos pasó la mañana. Se nos pasó la mañana, acabamos de escuchar, por si te metes tan tarde en Enredando las Mañanas, a Irene Provenzano, la hija de Pancho Provenzano, desaparecido en el campamento del regimiento de La Tablada el 23 de enero de 1989, y de Claudia Lareu, que murió en el combate, y además es la compañera de nuestro querido amigo Julián Boxer, que mañana estará seguramente allí en La Caterva haciendo uh-huh. justamente este programa de radio. Bueno, separamos, cambiamos de clima y nos preparamos para el final, ya nos vamos. Sí, teníamos un informe especial que era acerca de la qué tan digno o indigno es los sobrenombres que se ponen entre parejas. Es un tema que nació allá en el sur, en el Bolsón. Uh-huh. Esos sobrenombres que aparece, que te dice generalmente tu pareja en la intimidad, pero a veces se cuela Chuchi o Cuchi, Puchi, Mumuchi o cosas así. No, bueno, quedará para otra edición. Es un gran tema que seguramente retomaremos en alguna de las de las mañanas del Enredando. Pero dijimos que nos íbamos a despedir uh-huh. con la primera transmisión de la historia de un show de clavas por radio. Exactamente. ¿Y esto? ¿Qué son las clavas para alguien que está muy en el horno? Bueno, todo el mundo alguna vez se cruzó con un malabarista en un semáforo y vio que revolea esos palos que parecen la cosa esa de los pinos de bowling. Exacto. Algo así, bueno, eso se llama clava. ¿Qué son? Yo nunca... Es básicamente un palito con una estructura de... Pero digo, ¿es plástico? ¿Qué es? Es plástico, sí, plástico. Señor. Esto acá, mire, toque. Ah, son livianas. ¿Ves? Son livianitas. Sí. Y se revolean para arriba. O ya veo, revolear para abajo no es un despropósito en este caso. O se giran así, mire cómo lo giramos para este lado, para el otro, agarrando de acá. ¿Y yo puedo relatar el show? Usted puede relatar, mire, yo empiezo. Bueno, para, te pongo la música adecuada. Con esto nos vamos yendo, hasta mañana, donde retomamos el Enredando desde La Caterva, allí en Barracas. Se cayó una. Arrancamos de nuevo. ¡Epa! Va levantando una, pasa la otra por el costado. Nunca pensé que iba a hacer esto. Bueno, otra vez que se cae. No, siempre se va a caer una clava. Y eso que está alfombrado el piso. Y eso que tenemos alfombrado el piso. che, pero perdón, que sí. Claro, con razón no tenés un mango siempre, se te cae todo. Y se me cae todo, es que es muy difícil esto del malabar, especialmente en ambientes reducidos como usted puede ver acá en el estudio. Vamos de nuevo. Te pongo la música de nuevo y te una última oportunidad. Ahí arranca, tira una clava con el brazo derecho. Bueno, es un desastre esto, es un desastre. Listo. Gracias, Catriel, ¿eh? Muy interesante. Muy, muy interesante. Ahora voy para donde está usted sentado y paso la gorra. Sí, claro, ya entiendo. No te pagan por el show. Te no, es que está todo planeado. Uno tiene que dar lástima y después lástima. Para pasar para... Hasta mañana, nos vemos, chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Catriel, ya está. Guarda todo en la mochila. Guarda en la mochila, ya está, ya fue. ¿Eh? No insistas, que ya está. Ah, ¿todavía estamos al aire? Ya está. Bueno.